Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, edición especial debido a retransmisiones deportivas que tenemos en este viernes y en el que vamos a tener un programa especial, como el día en el que nos va a acompañar Juan José Benítez hablándonos de experiencias cercanas a la muerte. Es la propuesta de hoy de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Aparentemente por casualidad. En una ciudad española yo tengo que hacer una serie de reportajes, coincido con los compañeros de prensa y uno de ellos, a quien yo conocía, muy serio, un hombre que había sufrido mucho, poco dado a fantasías ni a nada de esto, pues me cuenta en una espera periodística normal, me cuenta lo que le sucedió en 1942 en la Segunda Guerra Mundial. Y yo quedé tan impactado con aquella historia, que no tenía ningún sentido que lo hubiera inventado, que a partir de ese momento, inconscientemente o conscientemente, yo empecé a seguir el rastro de todos aquellos casos de los que yo tenía conocimiento, en los que aparecen personas que están muertas y enterradas, y hablan con el testigo o simplemente lo acompaña durante un tiempo, en fin. Y me fui dando cuenta de que eran numerosísimos los casos que hay. No me atrevo a decir uno por familia, pero casi. Espectaculares, en todo el mundo, en todas las clases sociales, a todos los niveles, sean religiosos o ateos. Y bueno, pues en silencio, porque nunca prácticamente, y sin prácticamente nunca publiqué nada sobre esto, fui reuniendo varios centenares de casos, muchos centenares de casos. Entonces, hace muy poco, hace 3 años aproximadamente, ya alguien, suelo decir yo, me tocó en el hombro y me dijo, es el momento de publicar esto, de sacarlo a la luz. Entonces yo hice una selección de casos e incluso la selección fue mágica. Porque, claro, casi 1 millar de casos, uno tiene problemas a la hora de seleccionar, bueno, ¿y qué caso pongo? Entonces, yo hice algo que a veces lo he hecho ya en otras ocasiones y que Blanca, mi mujer, sabe cómo va esto. Hice una selección aproximadamente de 200, 300 casos que me parecían muy interesantes y entonces puse un papelito con el nombre del caso, lo doblé y lo metí en una copa de cristal grande, lo agité y empecé a sacar casos. Y en el orden en el que salían, más o menos, ya hice como una selección de 170 casos. Y mágicamente salió, estoy bien. Yo espero que si ahora en el coloquio hablemos de otros detalles, he dejado intencionadamente lo de Rusia sin contar, para que ustedes lo saboreen en el libro. No es un libro que da miedo, aunque sea gordo. Sí, es una labor que yo hago habitualmente, es decir, en mis cuadernos de campo, que son aproximadamente 100, hasta hoy, yo voy siempre anotando aquello que me ocurre durante el día, sea o no sea de la investigación. Y normalmente cuando voy a interrogar a una persona y me cuenta el suceso, lo que ha ocurrido, la persona, familiar o amigo, muertos que ha visto o que ha tocado, lo que hago es siempre un plano de dónde estaba, qué ocurrió. Normalmente incluso el plano inicialmente lo hace el testigo y me va indicando, pues yo estaba aquí, la persona, mi padre, apareció en este lado, la ventana estaba aquí, la puerta estaba cerrada por dentro con llave, etcétera, lo que sea. Y entonces todas esas anotaciones yo creo que tienen bastante valor porque son muy ilustrativas. A mí, por lo menos, yo lo que no sé dibujar, lo que no puedo dibujar, difícilmente lo comprendo. Entonces, me parece que es una gran ayuda, es ver en un solo vistazo, uno, los textos que son relativamente cortos, se hace inmediatamente la idea de cuál fue la escena, ¿no? De la aparición, de la presencia de ese resucitado. No da miedo, ¿eh? O sea, me lo ha preguntado algún periodista, me ha dicho, bueno, pero ¿esto es un libro de terror? No, no es un libro de terror, se lee y se queda uno con un agradabilísimo, espero, sabor de boca. Es decir, aunque está uno jugando y tratando y hablando de la muerte constantemente, se termina por convertir en una compañera de viaje y en alguien a la que no hay que tener miedo, que es la intencionalidad del libro, ¿no? Que esto sí, de todas maneras, los resucitados, los casos que yo conozco, en prácticamente en ningún momento le hacen ninguna recomendación al vivo, aunque habría que revisar el concepto de vivo. ¿Quién está más vivo? ¿Nosotros o el muerto? Porque realmente aparecen con una vitalidad, con una figura física, etcétera, extraordinarias. Entonces, pero nunca hacen ninguna recomendación de que tienes que ser bueno. No, no lo dicen. Dicen otras cosas. Dicen, no llores, no tengas tristeza, dile a tu hija o a tu hijo que no llore más. Es decir, va un poco los mensajes van un poco por ahí, aunque no todos los mensajes son así. En muchas ocasiones ni hay mensaje o el mensaje es absurdo. Es decir, cuando alguien, cuando una persona fallecida, yo creo que aquí lo mejor es de vez en cuando poner ejemplos, ¿no? Para que cuando una persona fallecida, un muchacho se presenta en una cristalería a plena luz del día, entra en la cristalería y le dice al empleado, vengo a dar un aviso para la casa de fulanito de tal. Y tienen que ir a tomar medidas. Y entonces el otro, el empleado, normalmente, como hace siempre, pues toma notas, habla con él, le dice, ¿qué casa? Porque era un guarda forestal. En ese pueblo había dos casas, dos guardas forestales. Y entonces le dice, no, la de allá arriba. Ah, sí, ya la conozco. Muy bien. El tiempo que emplea el empleado en tomar nota y el otro en explicarse pueden ser un máximo de 4 o 5 minutos. Y desaparece, se va. Entonces, un segundo empleado va al sitio y pregunta, vengo a lo de las medidas. Y entonces la familia se queda mirando, uno así al lado del otro, y dice, bueno, pues aquí nadie ha dado ningún encargo de nada. Hemos pensado en una comida que entraban moscas en la cocina y que convendría poner una cortina de palillo. Entonces la madre, la intuición femenina, se queda pensando y, bueno, termina yendo a la cristalería y le presenta, por abreviar el cuento, le presenta unas fotografías de sus hijos al funcionario, al empleado. Y el empleado le dice, este chico es el que vino. ¿Está usted seguro? Sí, este fue. Ese muchacho se había matado hacía 7 meses, 8 meses, en un accidente de tráfico en el que ni siquiera conducía. Y la ropa que llevaba en el momento que se presentó la cristalería no tenía nada que ver con la ropa del accidente. Luego me lo mostró la madre. Esta es la ropa que guardo del muchacho y tal. Es absurdo, o aparentemente absurdo, que alguien vaya, que regrese de donde sea, de ese mundo, de ese más allá, o de esa, a decir, por favor, vayan ustedes a tomar medida de una cortina, de no sé qué. Pero yo creo que la intencionalidad, es decir, no hay que buscar en las palabras o en lo que hace el resucitado, no hay que buscar la intención, sino en el hecho físico de que se presente. Da igual en lo que diga. Esa es la clave para mí. Es decir, lo que te están transmitiendo es atención. La vida es nada, es un suspiro y no es la realidad. No es la realidad. Lo que le espera a usted es la realidad. Y ese para mí es el gran mensaje de Estoy Bien. Es decir, por eso les decía que se queda uno con un extraordinario sabor de boca, ¿no? De todos estos casos que lograste investigar, que ya nos has mencionado, que se quedaron muchos fuera, en estos cerca de 170 historias que publicas, Juanjo, el mensaje central es, estoy bien, ya no me lloren, pero ¿por qué motivo? ¿A ellos les afecta en algo que nosotros acá, en donde nos movemos, yo creo que no, esa situación? Yo creo que no les afecta para nada. Esa es una suposición humana. Caramba, si yo estoy apenado, a lo mejor mi padre que está muerto está apenado. Y es lógico que lo pensemos, pero yo creo que después de la muerte, las personas que siguen vivas para mí no están sometidas a esa influencia, aunque nosotros como humanos pensamos que sí. Y de hecho, en algunas presencias, en algunas apariciones, lo que repiten es no lloren más. No estén tristes, yo estoy bien, estoy estupendamente bien. Pero yo creo que eso es, bueno, es lógico que lo digan, pero no es la verdadera razón. El que muere probablemente entra en una dimensión o en un mundo físico, pero tan difícil de describir que no podemos ni imaginar. Y ahí no creo yo que exista la capacidad de influencia del humano hacia él. En ningún sentido. Otra cosa es que ellos de alguna manera puedan saber cómo estamos nosotros, pero no creo que eso les influya, porque no pueden. Es decir, entran en una dinámica y en un lugar en el que no cabe la tristeza ni la enfermedad ni los problemas tal y como los conocemos. Verán, es un cambio absoluto, es un giro de 180 grados en la percepción y la concepción de lo que es la vida. Estamos hablando de otra cosa. Yo pongo más ejemplos siempre que no son muy acertados, pero son bastante visuales. Miren, ese sitio al que se va inicialmente, después de la muerte, es como América. Estuvo aquí y se sabe el tiempo. Hasta que llegó un tío mío y me dijo, he descubierto a mi tío. Pero si estabais de siempre. Bueno, pues algo parecido sucede con la muerte. La muerte es como la puerta, es decir, yo para entrar en este lugar tan bello he tenido que atravesar una puerta o dos. Pero yo no me he fijado demasiado en la puerta, me he fijado en este, que es una verdadera maravilla. ¿A mí qué me importa la puerta? Pues oiga, la muerte es exactamente igual, es una puerta, un elevador que le lleva al piso 37 y usted sale y ya está. Pero usted no se queda pensando en el elevador. ¿O sí? No. Lo único seguro, Juanjo, amigos, es de que cuando nacemos, un día vamos a ir de aquí y que no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Y es un gran temor también que mucho ha tenido que ver aquí la rotera de religiones, que nos han dicho que o te portas bien y te vas para el cielo, o te portas mal y te vas para el infierno. Exacto. Yo creo que una de las razones básicas por las que yo escrito Estoy Bien es para intentar ayudar a las personas a no tener miedo. Y efectivamente, como dice Yoko Hanan, las religiones desde siempre se han preocupado de inyectar miedo. ¿Por qué? Porque les interesa muchísimo para sus intereses. Casi siempre son intereses bastardos. Y al final eso es una herencia genética que vas heredando y que todo el mundo, como además nunca se habla de la muerte, no se educa al niño desde la infancia en la muerte, no se establece en la universidad como materia obligatoria, uno termina por tomarle mucho miedo a esa situación. Y como además los muertos no se mueven, que es uno de los grandes misterios para mí, porque yo me he quedado mirando a mi padre en el tanatorio y decía, no, pues se tiene que mover, se va a mover, no se movió nunca. Bueno, ese misterio, esa aureola que rodea al hecho físico de la muerte, eso es lo que nos aterra. Y además hecho, la vida está planificada maravillosamente bien en ese sentido, para que usted crea que es lo último y lo único que hay. Y no es cierto. No es cierto. Es decir, esto es un suspiro, esto es una experiencia, una cadena de experiencias, pero después está la realidad. Es decir, yo siempre, alguien me preguntó una vez, oiga, ¿y qué es la muerte para usted? Volver a casa. ¿Y esa casa cómo se llama? No sé, porque no he estado todo. Creo que sí, hemos estado todos. Pero esa es otra película. Creo que hemos estado todos y venimos de allí. Tenemos que vivir aquí unas, como digo, cadenas de experiencias más o menos agradables. Siempre son de todas las tonalidades. Siempre. En cualquier familia, en cualquier persona, hay momentos oscuros, momentos brillantes, momentos felices, momentos de desesperación, etc. Pero es que es así, que forma parte del juego de la vida. Cuando uno pasa al otro lado, cuando despierta, sin pijama, se encuentra probablemente en un sitio donde no están las enfermedades, donde no está el tiempo. Fíjense qué difícil, ¿no? Porque siempre estamos con el reloj y con el tiempo, ¿no? ¿Cómo te acostumbras a eso? No lo sé. Pero esa es una de las fascinaciones de esa patria, ¿no? De ese lugar. No hay tiempo, no hay enfermedades. Probablemente ustedes no van a, van a tener un cuerpo físico, por lo que yo deduzco de todas estas investigaciones, pero no van a tener el aparato digestivo que tienen ahora. No necesitan comer como comemos ahora, y lo siento por los que les gusta comer, como a mí. No van a tener aparato circulatorio, no necesitan seguramente la energía que necesitan ahora para motorizarse. Es otra historia inimaginable y bellísima. Todos los que se presentan te dicen, no te lo puedo explicar. No hay palabras. En el diccionario no existe la terminología adecuada. Pues de la misma manera, yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela, la pobre, la contrabandista, muere en el 68 y la mujer, yo no hubiera podido explicarle ahora las tecnologías que ustedes manejan. Hubiera tenido muchas dificultades. Y si me voy un poco más atrás, si me voy a la época de mi amigo Pedrito, más conocido como San Pedro, pues mucho peor. Porque ¿cómo le puede usted hacer entender a esta persona que yo agarro un aparatito que tiene una cosa ahí, roja, y hablo con Australia? En el momento. O yo pongo a un señor detrás de una pantalla, le doy a un botón y le veo el esqueleto. Pero yo no lo mato al señor. No, yo veo el esqueleto. Es muy difícil. Es decir, estamos hablando de cosas que son reales. Ustedes saben que yo no me estoy inventando lo del móvil. ¿Y cómo será dentro de 1 millón de años aquí? Inimaginable. ¿Y cómo es en otro lugar donde las dimensiones son diferentes? Tampoco lo sabemos, pero es absolutamente genial. Por eso yo creo que este libro transmite mucho oxígeno, mucha esperanza. Y es más, yo no solamente quiero que lo lean, quiero que lo transmitan, sobre todo las personas que lo están pasando mal o que lo han pasado mal porque su padre, su hermana, su hijo han muerto y no superan ese trance. No, la vida está hecha como está hecha, para lo que está hecho. Pero después sigue. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Con esto entonces, Juanjo, desde luego la muerte no existe. No, la muerte es un malentendido, ¿no? Es un trámite. Mire, yo creo que el que inventó la muerte habría que darle el premio Nobel, porque tiene una imaginación desbordante. Nadie hubiera podido inventar la muerte. Fíjense qué cosa más simple. Para pasar de aquí a allí, va usted y se muere. Pues muy bien. ¿Y cuál es el problema? Nosotros hacemos el problema. Y yo me parece que soy un osado hablando en México de la muerte. porque son ustedes quienes han dado en el clavo. ¿Quién hace una fiesta cuando se muere alguien? México. Y otros países también. Pero bueno, aquí es algo consustancial. Y tienen toda la razón. La única fiesta que merece la pena hacer, de verdad, es la muerte. Pero nos ponemos a llorar. Entonces, sí, bueno, la muerte es siempre trágica para el que se queda. Pero yo insisto, los casos son espectaculares. Es imposible que estén inventando un señor de aquí y un señor de 10.000 kilómetros y un señor de Pakistán. No, es decir, es algo natural, consustancial. Sucede a miles de casos. Y es, no sé qué adjetivo colocar. Es no solo espectacular, es esperanzador. Se nos ha regalado una vida ahora, pero eso es un suspiro. En tus anteriores 56 libros, Juanjo, siempre hay esa parte donde involucras a la ciencia, donde tratas de darle una explicación racional al fenómeno que estés investigando en ese momento. ¿Lo hiciste en el caso de Estoy Bien? En algunos momentos sí, porque el fenómeno de las personas que se presentan a sus amigos o familiares y que están muertos, el problema es que el fenómeno en sí no se deja llevar al laboratorio, obviamente. Entonces la ciencia no puede repetir el fenómeno en el laboratorio, como es lógico y natural. Pero eso no significa que el fenómeno no exista. Existe, y como tú decías muy bien al principio, hay señales físicas, muchas señales físicas, no solamente de muebles que quedan quemados o pinturas que quedan quemadas con la presencia de la persona muerta y que se presenta allí, sino también hay manifestaciones de un frío helador de 5 y de 10 grados Celsius bajo cero. Ahí en ese sentido sí traté de que la ciencia me diera alguna explicación, con muchos problemas, porque inmediatamente, si uno les dice la verdad, sonríen benévolamente, ¿no? Pero bueno, algún científico me explicó que cabría la posibilidad de que ese frío intenso que acompaña a veces o muchas veces a las personas fallecidas se debiera a la absorción del calor por la necesidad de materialización de esa figura, de ese cuerpo. Bueno, es una explicación, pero de hecho se repite constantemente o muchas veces de ese frío que llena la habitación, incluso solamente partes del cuerpo. Es decir, yo recuerdo el caso de un muchacho en la sierra del Perú. Muere su padre y entonces llevan las cenizas a la hacienda donde él le gustaba trabajar la tierra y vivir, y este joven, este hijo, por la noche, pues a las 10 de la noche ya se encierra su habitación con llave por dentro, habitación con una sola ventana con rejas, y mucho frío en la sierra, 8 o 5 grados más o menos frío, y entonces de repente nota que ese frío se intensifica a extremos extraordinarios, solamente en las piernas. Y en ese momento él se da cuenta que por detrás, por su espalda, la habitación a oscuras, con unos candiles, con unas velitas en la ventana, al pie de la ventana, oye en el suelo, oye el roce de unas zapatillas. Y él identifica inmediatamente el roce de las zapatillas de su padre, incinerado. Y entonces no puede voltear. Algo le impide dar la vuelta, está paralizado y siente el frío. Entonces llega el padre a su espalda, y el padre tenía la costumbre de apoyar las rodillas en el colchón, era una manera de comportarse, y simplemente pronuncia el nombre del muchacho. El otro siente el enorme frío, se da la vuelta el resucitado, vuelve a escuchar los pasos, se aleja y desaparece. Entonces sí puede darse la vuelta y ve la camisa típica de su padre y cómo desaparece en la pared. El muchacho decía, yo no entiendo, o sea, estaba cerrada la puerta, ¿cómo entró? ¿Por dónde entró? ¿El frío? ¿Qué frío? En fin, hay una serie de constantes físicos que se pueden plantear a la ciencia, pero lamentablemente la ciencia aquí no interviene, no quiere saber nada. Yo recuerdo ese caso de una alta ejecutiva de Brasil que tiene un sueño, ve a su abuela muerta en esa casa y, por resumirles un poco, tampoco les voy a destripar el libro, ve a un anciano, un señor mayor, que está, la gente está haciendo cola, está ahí alrededor de él, y a cada cual le cuenta o le dice algo que los demás no escuchan. Y esta mujer ve a un cantante muy famoso, vivo, que hace lo mismo, se acerca al anciano y el anciano le dice algo y se va. Entonces, el que va acompañando a esta mujer le explica que está transmitiendo la inspiración, las ideas y lo que sea necesario para cualquier actividad humana. Fíjense qué importante, ¿no? Está comentando mi hijo Hanan, que va a venir, claro, una de las claves del libro es: las ideas no son nuestras, ni las buenas ni las malas, según esto. Pero somos tan egocéntricos que decimos inmediatamente: oh, he tenido una idea. No. Has recibido una idea. Pero es una cosa tan sutil que, bueno, está bien. Pero todas las inspiraciones, todas, si es cierto esto, proceden de algún lugar, ¿eh? Y llegan en el momento oportuno. Cualquier actividad, no tiene por qué ser una actividad creativa de literatura o de música, que también, sino que cualquier actividad, el señor que está barriendo en la calle puede estar recibiendo esa información. Los premios es, según esto, si es que es así, es lo más absurdo del mundo. Es decir, recibir un premio es reconocer los méritos de la persona que llega. A lo mejor los méritos no sé. Los méritos son de alguien que sabe y que en un momento determinado transmite a Händel el Mesías. Händel decía: yo estuve 24 días encerrado, recibiendo una información constante, era como un río, no era un cúmulo, tan idea, y no quiero ser. Lo que decía Johan, que es su verdadero nombre, no Johan, de que hay libros que llegan aquí, yo me lo creo totalmente. En lo oportuno ya están escritos, y en el momento oportuno aparecen. Y la editorial Planeta sabía. Pues no. Y bueno, Juanjo. Sí, efectivamente, hay coincidencias imposibles. Yo recuerdo un niño en Estados Unidos que entra al dormitorio donde está su abuelo, es un sábado por la mañana, y en la mesilla de noche hay una fotografía. Y está el padre de este señor y Hemingway. Y entonces el niño se acerca, nunca había estado en esa habitación, y le dice a su abuelo, le dice: yo conozco a ese señor. Y el abuelo se queda así mirando y dice: ¿a cuál de ellos? Entonces se acerca al niño y pone el dedito, no sobre Hemingway, sino sobre el padre de este, del abuelo, su bisabuelo en realidad. ¿Y cómo? Le dice: pero tú, ¿cómo? Es imposible, si el niño no ha conocido, cuando murió el abuelo, el bisabuelo, ya este niño no había nacido. Viene todos los días a jugar conmigo. Esto sucede en los años 90 y 20 años antes. En Pakistán, una niña tiene una experiencia relativamente parecida. En este caso, la niña no llegó a morir, fue una experiencia cercana a la muerte, pero vio una serie de cosas, vio a gente muerta, fallecida, que ella no conocía para nada, familiares suyos. Y yo hago ahí un paréntesis porque lo que verdaderamente me llamó la atención, además de esta coincidencia entre la niña pakistaní y el niño norteamericano, es que a la niña los familiares muertos pues la reciben, la ayudan, están allí con ella, y entonces oye la voz de su padre, que es médico, está vivo, que esta niña había tenido un problema muy grave. Y entonces le está diciendo, vuelve, niña, vuelve, vuelve, le dice el padre. Y entonces le dice, la niña le dice a los difuntos, a los que están con ella, mi padre me está llamando. Ah, bueno, ¿y tú quieres volver? Sí, bueno, habrá que preguntárselo a Dios. Y entonces van a ver a Dios, eso lo cuenta todo la niña después. Y entonces, claro, y Dios le dice, vale, pues vuélvete. Y entonces, claro, el interés de todos es decir, bueno, pues tú entonces has visto a Dios, ¿y cómo es Dios? Y la niña siempre repetía lo mismo, azul. ¿Pero cómo? ¿Dios es azul? Azul. ¿Pero qué más? ¿Pero tenía barba? O ¿era pequeñito? ¿Era alto? ¿Era hombre? ¿Era mujer? Azul. Bueno, y vuelvo un poco al tema inicial, ¿no? La coincidencia de dos culturas, de dos personas muy distantes, nunca se conocieron jamás. Es imposible esa coincidencia, a no ser que sea cierto, que sea verdad. Es decir, que estamos hablando de una realidad física. 1968, conoces esta historia que ya nos has relatado de tu compañero de El Heraldo de Aragón, Miguel París, y de esa fecha al momento, en el 2014, algo te motivó, algo generó en ti la necesidad de contar este tipo de historias, porque te conocemos muy bien por el ámbito del fenómeno OVNI, los enigmas, los misterios, que has publicado los libros, has hecho documentales, en fin, una experiencia muy larga y una trayectoria muy interesante. Pero ¿algo te motivó, algo te llevó a escribir este libro? Bueno, a mí la editorial nunca me cree, y yo entiendo, ¿no? Pero yo hace muchos años ya, José Manuel Lara, que es mi editor y el dueño de la editorial, medio en broma hablábamos, ¿no? Yo le decía, bueno, pero es que tú crees que yo, no sé, me invento las cosas o qué pasa. Yo, hay momentos en los que yo escucho una voz dentro de mí, y no es esquizofrenia. Bueno, mi mujer a veces dice que sí. Donde me indican, como a cada cual, no es un lujo que yo reciba, no. Todos los seres humanos tienen esa especie de consejero, no sé cómo llamarlo, guía, voz, conciencia, no sé, llámenlo ustedes como quieran. Que si uno está atento y capta, pues resulta muy positivo y sobre todo muy económico. Entonces, en un momento determinado, esa voz, entre comillas, familiar, que yo percibo hace mucho tiempo y que está dentro, que me habita, como ustedes, me dijo, prepárate, ahora, hace 3 o 4 años, ahora es el momento de que empieces a reunir todo ese material que has estado investigando y lo saques a la luz, porque primero no es tuyo, segundo es muy útil, y tercero va a traer y va a llevar la esperanza a más gente de la que tú nunca puedes imaginar. Miren, el efecto multiplicador de un libro puede ser de 4 lectores por libro, más o menos. Imagínense ustedes que no alcanzas a saber hasta dónde llega lo que tú estás transmitiendo, es decir, y la fuerza de la palabra, ¿no? Y cómo puedes ayudar a la gente es espectacular, es de ponerte la carne de gallina, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que ocurre siempre conmigo. Hay una voz. Sí, y el universo maquina mágicamente a mi favor. Y yo les voy a contar un pequeño secreto, que creo que lo conocen, porque si han leído Los Caballos, está repetido hasta la saciedad, ¿no? Yo no soy católico, quiero hacer esa advertencia para que nadie sospeche cosas raras. Yo, por coherencia, en el 2005 me fui del club. No veía bien cómo jugaba mi equipo de fútbol y lo siento mucho, pero rompí el carné y me fui. Simplemente un problema de coherencia. Sé que no tengo derecho al cielo, sé que no puedo ser padrino de bodas ni de bautismo, etcétera, lo sé. Entonces, ya no sé lo por qué estaba diciendo esto. Así, ya sé. Entonces, el secreto. Resulta que yo descubro a través de Los Caballos de Troya que si uno hace o se entrega a la voluntad del Padre Azul, el número uno, se obra un prodigio. Y yo dije, hombre, pues yo voy a probar a ver si, total, como es gratis. Y dije, yo hago o acepto hacer tu voluntad siempre, aunque no lo comprenda. Automáticamente el universo se puso a mi favor. Mágicamente, pero no a mí, a cualquiera que haga esta operación. En el caballo de Troya se llama principio omega. Es tan simple como es, gratis. Y yo he quedado siempre asombrado. Y les recomiendo encarecidamente que lo practiquen, aunque no sea más que 24 horas. A ver qué pasa. Seguramente vamos a obtener buenos resultados, ¿no? De lo que queramos hacer. Mágico, para las cosas pequeñas o para las grandes. Claro, no hay más. Y bueno, pues ya que entramos en este asunto de Caballo de Troya, son 30 años, Juanjo, de que publicaste ese primer libro y que, bueno, te quedaste en el número 9, después vino uno más, como que el complemento de la saga Caballo de Troya, una saga que ha vendido millones de ejemplares en todo el planeta, una saga por la cual millones de personas te ubican en todo el mundo, y eso de verdad que pues no es sencillo lograrlo. En primera, porque era un tema que ya había sido abordado por todos los autores, de todos los ángulos vistos, pero llega Juan José Benítez, en algún momento de la historia de nosotros, a presentarnos a un Jesús de carne y hueso. Lo bajó de lo divino a lo terrenal, sin quitarle, desde luego, esa majestuosidad. Y creo que a muchos les gustó, porque se identificaron con ese personaje, con estos viajes a través del tiempo, con todo lo que se va describiendo de la faceta oculta de Jesús de Nazaret. Y eso era que es bien interesante, Juanjo. Sí, la verdad es que el primer afectado por Caballo de Troya he sido yo, como ustedes pueden imaginar. Caballo de Troya no es una novela. Pero, ojo, todo aquel que se sienta tranquilo y feliz porque lo considere una novela, perfecto. De lo que se trata es de que le toque el corazón y le cambie la perspectiva de la vida al máximo, como me la cambió a mí. Entonces, no es posible que una obra esté 30 años goteando si no tiene algo mágico dentro. Yo podría estar aquí hasta pasado mañana contándoles anécdotas de las lecturas subterráneas que tiene el caballo. Léase, por ejemplo, números. Cuando ustedes en los caballos vean una secuencia numérica, atención, les están diciendo algo, y efectivamente tiene una lectura subterránea maravillosa. Entonces, no, yo no soy el responsable del Caballo de Troya. Yo no soy. Me ha tocado llevar el paquete de aquí allá, pero ya está. No sería posible, salvo lo que hablábamos antes, ¿no? De que el libro ya estuviera escrito. Y bueno, me ha tocado a mí. Pero yo no soy el responsable. Lo que sí es cierto es que yo he quedado fascinado con la figura del personaje central, Jesús de Nazaret, que no tiene nada que ver con las lecturas que hacen habitualmente las iglesias o las religiones. Que no tiene nada que ver con las religiones. No es un libro religioso, aunque 20 editoriales norteamericanas lo han rechazado por considerarlo libro religioso. 20. Y tengo la lista. Bueno, allá ellos. A mí me fascinó encontrarme a un hombre Dios, porque para mí es un ser divino, con dos naturalezas. Por eso cuando en Monterrey un obispo me llamó Satanás, me eché a reír, ¿no? Porque dije, caramba, pues es la primera vez que Satanás defiende la divinidad de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien. Yo me cae muy simpático Satanás. Entiendo que ha tenido muchos problemas y que, bueno, pues no sé por qué, yo me siento muy atraído por las gentes marginadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me quedé fascinado. Miren, para el que no lo haya leído, para el que no haya leído Los Caballos de Troya, yo les recomiendo que no lo lean, porque se quedarán enganchados, como me quedé yo. Los prodigios y las curaciones de Jesús de Nazaret son muchas más de las que nos han contado. Los evangelios canónicos, con todos mis respetos, son una chapuza. Y yo comprendo que los evangelistas probablemente no tenían esa misión. Pero los pobres se quedaron tan cortitos, equivocaron los paisajes, los sitios, las palabras, los sucesos, lo equivocaron todo. Y es natural porque habían pasado muchos años. Mire, esta es una norma básica en periodismo. Si usted ahora asiste ahí a un accidente de tránsito y pregunta a 5 personas que han sido testigos, las 5 le darán una versión casi casi distinta. Si pasan 40, 50, 70, 100 años y alguien se pone a contar lo que fue la vida de Jesús de Nazaret, imagínense. Entonces, claro, por eso Caballo de Troya probablemente ha tenido tanto éxito, porque es muy minucioso, cuenta las cosas con mucho detalle, con mucha belleza y con mucha lógica. Y no es el Jesús de Nazaret que venden. A mí me pone muy nervioso cuando veo entrar, bueno, en las iglesias y por ahí, que la imagen de Jesús de Nazaret que aparece siempre está crucificado, en el peor momento de su vida. Cuando yo tengo admiración por alguien, no voy a decir qué jugador del Barça, yo no lo... No, yo, vamos, si este hombre tiene un problema y muere de una manera violenta, yo no voy a poner la fotografía de ese jugador muriéndose. No, si Jesús de Nazaret pasó la mitad de su vida riéndose, tenía un sentido del humor extraordinario. De hecho, fíjense, es Dios quien inventa el sentido del humor. Entonces, bueno, ese cúmulo de ingredientes es lo que yo creo que ha hecho que Caballo de Troya sea un libro eterno, o casi eterno. De hecho, yo se lo he dicho muchas veces a mi editor, Caballo de Troya no está escrito para este momento, que también, pero sobre todo para generaciones futuras. Cuando esté terminada la obra, y aprovecho para decirles que el diario de Eliseo, me imagino, que puede estar aparecer en 2 años más o menos, donde se termina de contar la vida pública de Jesús de Nazaret, que se interrumpe en enero del año 28. Y faltan 2 años y algo para terminar la vida del maestro, la vida pública del maestro, que es fascinante. Fascinante. Juanjo, adelántanos algo. ¿Ahí qué vamos a encontrar? ¿De qué nos vamos a enterar? Tantito. Pues hombre, de la misma manera que en Caná, en Caballo de Troya 9, la descripción del milagro, el prodigio de Caná, no es como nos lo han contado. Es mucho mejor, mucho más interesante, donde Jesús es el primer sorprendido, porque él no quiso hacer nada, ni hizo nada, pero se apiadó ante las lágrimas de su madre, de la señora, y alguien que está muy cerca de él, bueno, pues cuando el maestro, no olvidemos que era un dios, tenía un sentimiento de ternura hacia alguien, de compasión o de misericordia hacia alguien, se cumplía automáticamente aunque él no quisiera. Fíjense qué curioso, qué interesante. Bueno, esto se repite constantemente también en el diario de Eliseo. Eliseo, que es el malo de la película, pues a lo mejor no es tan malo. A mí me llamó mucho la atención una secuencia, no voy a entrar en demasiado, estaríamos aquí hasta pasado mañana y tampoco quiero arruinarle el negocio a Planeta, para nada, ¿no? Los hombres luchan lo suyo también. Y mire, todo el mundo conoce la secuencia de la tormenta en el mar de Tiberíades, cuando Jesús está allí con los otros, con toda la banda, y entonces aquello empieza a peligrar. Las tormentas en el mar de Tiberíades son muy complicadas, ¿eh? Los vientos son muy duros y hay unos vientos determinados que, bueno, la gente, los pescadores, le tienen mucho miedo y no procuran no salir o darse la vuelta si se les echa encima. Pero en este caso, por lo visto, les pilló la tormenta. Y entonces Pedrito cuenta que de repente vio a Jesús caminando sobre las aguas. A mí aquello me pareció muy raro, lo que cuenta la tradición, porque Jesús no era amante de esas historias de circo. O sea, es más, Jesús de Nazaret, los caballos, ustedes lo saben, antes de emprender la vida pública, tiene un retiro de 39 días en una cueva en la que yo, afortunadamente, y Blanca hemos estado y hemos sentido una emoción extraordinaria. Allí toma las decisiones, una serie de decisiones de su planning de trabajo. Y una de las cosas que se mete él en la cabecita es: no voy a hacer prodigios, porque lo que quiero es que la gente entienda por el poder de la palabra. Bien, dicho esto, bueno, pues, ¿por qué iba a caminar sobre las aguas? La explicación que da el diario de Eliseo es que en realidad Pedrito tenía un grave problema de sonambulismo y otros problemas de desequilibrio, pero sobre todo eso. Entonces, él pensó que era real y de hecho se tiró al agua. Lo tuvieron que agarrar porque quizás podía haber muerto. Pero nunca, jamás Jesús caminó sobre las aguas. Nunca. Fue su problema el que le conduce a esa situación. Pero se lo creyó de tal forma que lo transmitió. Y uno de los evangelistas que iba acompañando a Pedrito a Roma, etcétera, etcétera, pues lo cuenta como algo real. No, parece ser que no. Bueno, esto es una pequeña anécdota dentro del cúmulo de sucesos que suceden en ese libro, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, dentro de 2 años se publicará este. Espero que la gente de Planeta esté de acuerdo conmigo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.